Iglesia, cuyo misterio trata de exponer este sagrado concilio, creemos que es indefectiblemente santa, ya que Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre y el Espíritu llamamos Salvo Santo, amó la Iglesia como su esposa y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. La unió a sí mismo como su propio cuerpo y la enriqueció con el don del Espíritu Santo para gloria de Dios. Por eso todos en la Iglesia, ya pertenezcan a la jerarquía, ya pertenezcan a la grey, son llamados a la santidad según aquello del apóstol. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Esta santidad de la Iglesia se manifiesta incesantemente y se debe manifestar en los frutos de gracia que el Espíritu Santo produce en los fieles. Se expresa de múltiples modos en todos aquellos que, con edificación de los demás, se acercan en su propia vida a la cumbre de la caridad, pero aparece de modo particular en la práctica de los que comúnmente llamamos consejos evangélicos. Esta práctica de los consejos, que por impulso del Espíritu Santo algunos cristianos abrazan, tanto en forma privada como en una condición o estado admitido por la Iglesia, da en el mundo y conviene que dé un espléndido testimonio y ejemplo de la santidad de la Iglesia. Bien, antes de seguir adelante vamos a hacer aquí algunas precisiones. El concilio comienza hablando de la fe en la Iglesia Santa en cuanto que Cristo se entregó para santificarla y unirla a sí misma como su propio cuerpo, dándole como don el Espíritu Santo para la gloria de Dios. Esto supone, y nosotros tenemos que recordarlo siempre, que la santidad de la Iglesia, nuestra santidad, por tanto, como miembros de ella, es antes que una conducta nuestra, una manera nuestra de comportarnos, de obedecer a los preceptos de Dios y de vivir cristianamente. Antes que esto, y para que esto pueda ser, es una participación que nos ha dado Dios sin obrar nuestro de su vida divina. La gracia santificante no es una virtud meramente, ni siquiera una virtud teologal, ni mucho menos un acto nuestro de fe o de esperanza o de caridad. Es una nueva creación, una nueva criatura, un injerto nuestro en la vida de Cristo, que nos da una participación de la vida divina, como San Pedro y San Pablo y todos los autores del Nuevo Testamento nos dicen. Los que aquí hemos leído tantas veces el corazón de Jesús en acción de cristiano, esto tenemos que tenerlo siempre presente, vaya, de sacar fruto de este espíritu para tener conciencia de esto. Santo Tomás esto lo explica de una forma muy rigurosa teológicamente, diciendo que la gracia santificante, no radica en las potencias del alma, sino que, por el contrario, las virtudes teologales y las virtudes morales sobrenaturales perfeccionan nuestras potencias, perfeccionan nuestro entendimiento con la fe, nuestra voluntad con la caridad y nuestro apetito sensible incluso por la fortaleza y la templanza, etc., y nuestro entendimiento práctico con la prudencia infusa. Las virtudes perfeccionan nuestras facultades de obrar y por tanto nuestros actos pueden ser virtuosos en el sentido sobrenatural, porque emanan del alma elevada por la gracia. La gracia radicalmente, diríamos entitativamente, en su mismo ser o sustancia, nos hace miembros de Cristo, nos hace hijos de Dios. Ya digo, esto lo obra Dios en nosotros, sin nosotros, por eso lo puede obrar cuando nacemos en el bautismo, ¿eh? Es una comunicación de la vida divina, sin la que no estaríamos llamados a santidad, ni seríamos sujetos de los preceptos del Evangelio, porque solo somos aptos oyentes de la fe y obedientes a lo que el Evangelio nos manda, precisamente en cuanto hemos sido hechos hijos de Dios por la gracia santificante. Por tanto, la Iglesia Santa quiere decir que la Iglesia es la reunión de los partir de los hombres que Dios por Cristo ha regenerado, ha elevado, ha regenerado, sanándoles del pecado, y ha elevado al orden de la participación de la vida divina. Por tanto, tenemos que pensar siempre el tema de la santidad como algo que si se nos invita a ejercer en nuestra vida, es porque hemos sido ya, por el bautismo y por los sacramentos, hemos sido ya puestos, diríamos, en el injerto de la participación de la vida divina. Por tanto, si tenemos que vivir como santos, diríamos, es porque hemos sido hechos santos por Dios mismo, por una comunicación anterior a todo obrar nuestro y anterior a nuestro oír y aceptar la fe y anterior a nuestro obedecer a los preceptos del Evangelio. Dicho esto, que nos sitúa en el plano de comprender la santidad de la Iglesia como participación de la vida divina y ver la Iglesia como animada por el mismo Espíritu Santo y unida con Cristo como su cabeza, dicho esto, tenemos también que pensar ahora una cosa que el Concilio evidentemente alude y da por sabida. Esta santidad de la Iglesia, que es aquello que Dios quiere de todo cristiano, cita dos epístolas de San Pablo, lugares muy conocidos, se manifiesta incesantemente y se debe manifestar en los frutos de gracia que el Espíritu Santo produce en los fieles. Se expresa de múltiples modos en todos aquellos que se acercan en su propia vida a la cumbre de la caridad, y aparece de modo particular en la práctica de los consejos evangélicos. Aquí el Concilio insiste en que esta práctica de los consejos evangélicos, tanto privadamente como en forma aprobada por la Iglesia jerárquica, en forma, diríamos, de instituto, de orden o de congregación religiosa, es algo que da testimonio y debe dar testimonio de la santidad de la Iglesia. Pero antes he hablado de que todo cristiano que se acerca a la cumbre de la caridad da testimonio de la santidad de la Iglesia. Por eso yo quiero recordar una cosa que aquí he dicho tal vez varias veces, pero a mí me hace bien repetirlo y me parece que siempre debe ser tenido en cuenta. La santidad, que todo cristiano es llamado, que todo hombre es llamado, o sea, llamado a la fe, y en el que todo hombre es puesto por esta participación de la vida divina, no consiste esencialmente en su ejercicio, en su actuación, esencialmente, no tiene otro núcleo esencial constitutivo de aquello que hace ser el la vida de santidad que la caridad. De modo que todo lo demás, la fe sin caridad es fe muerta. Las obras sin caridad no son obras de santidad. Es aquello de San Pablo: aunque diese todos mis bienes o entregase mi cuerpo a las llamas, si lo hago sin amor, no soy nada. Si poseyese toda la ciencia y toda la sabiduría y penetrase todos los misterios, y no tengo caridad, nada soy. Si diese a los pobres todos mis bienes, nada soy. Es decir, los votos de castidad de los religiosos, los votos de pobreza de los religiosos, el ejercicio actual de la pobreza más heroica en una persona que hubiese renunciado a todos los bienes y viviese muy austeramente, las renuncias más duras, las penitencias más arduas, la ciencia teológica, todos los dones de todo tipo, todas las cosas que uno obtuviera por su cuenta, y también el don de hacer milagros que Dios le hubiese dado a uno y no tuviese caridad, y Dios puede dar don de hacer milagros a uno que no tenga caridad, y una fe muy viva capaz de trasladar montes que Dios podría dar a uno que no estuviese en estado de gracia de Dios, dice Santo Tomás, y sería nada y no estaría en condición de merecer la vida eterna. De modo que Santo Tomás esto lo dice, es absolutamente doctrina común, teológicamente cierta, completamente doctrina católica. La santidad consiste, la perfección cristiana consiste en la caridad. Y todo lo demás, todo, sin la caridad no es perfección ni santidad, y por ella lo es todo. Y por esto mismo, los votos religiosos, por ejemplo, o cualquier otra práctica de los consejos evangélicos que quisiese uno tomar o tomase, son, si se hacen con caridad, instrumento de la santidad, pero no la esencia. Están al servicio de la caridad. Voy a leer Santo Tomás porque, aunque ya lo sabéis, pero es muy, muy jugoso leerlo. Pregunta si la perfección de la vida cristiana consiste en los preceptos o en los consejos. Los preceptos, que son comunes a todo cristiano, o los consejos que siguen, diríamos, los que viven en estado de perfección, que decimos. Y claro, la respuesta ya se ve venir. Si la perfección cristiana consistiese en los consejos, querría decir que la perfección cristiana o la santidad solo es una cosa aconsejada, y que no es una cosa mandada. El título podemos traducirlo de una manera más práctica diciendo: si se nos aconseja ser santos o perfectos, o si se nos manda ser santos y perfectos. Si el deber, la vocación o la santidad está en los mandamientos de la ley de Dios o está en los consejos, ¿no? Santo Tomás interpreta sin ninguna cavilación, dice, cuando Cristo dice: si quieres ser perfecto, vende todos los bienes y después sígueme. Es decir, el vender todos los bienes se ordena a que le siga a Cristo y le da una manera de seguirle, diríamos, que está al servicio de que siga a Cristo. Pero seguir a Cristo es el fin, el dejar los bienes es un consejo, en este sentido, que Cristo le da a aquel. De modo que el fin, la unión con Cristo, está en el amor. Y dice, en dos sentidos se puede decir que la perfección consiste en algo. Primero, esencialmente. De otra manera, secundaria y accidentalmente. Por sí misma y esencialmente, la perfección de la vida cristiana consiste en el amor, la caridad. En el amor de Dios primordialmente y en el amor al prójimo, que son el objeto de los principales preceptos de la ley divina. Secundaria e instrumentalmente, la perfección consiste en el cumplimiento de los consejos, todos los cuales, como los mismos mandamientos, se ordenan a la caridad. De modo que esencial y primariamente la perfección cristiana consiste en la caridad, secundaria e instrumentalmente en el cumplimiento de los mismos consejos evangélicos, de dejar los bienes para seguir a Cristo, de, como San Pablo después trató, el no unirse con mujer, no contraer matrimonio, la virginidad, el celibato, etc. Secundaria instrumentalmente en la práctica de los consejos evangélicos, personal o institucionalizada, esencialmente en la caridad. He precisado los consejos evangélicos en este sentido por una razón muy simple. No tenemos que confundir los consejos evangélicos, cuidado, con todas aquellas cosas que dice el Evangelio y que son precisamente la ley de Cristo. No es un consejo evangélico el mandato nuevo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Esto es la ley evangélica, la ley nueva es esto. No es un consejo evangélico, no es un consejo evangélico las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas no están dichas en forma preceptiva, sino de promesa de felicidad para el pobre de espíritu, el pacífico, el manso, el limpio de corazón. No quiere decir que sea aconsejable ser limpio de corazón, o ser pacífico o misericordioso, y que no es preceptivo. El cristiano puede ser belicoso, o de corazón no limpio, o de no sentir hambre y sed de justicia. No sé si me explico. No confundamos las bienaventuranzas con los consejos evangélicos en el sentido de del estado de pobreza actual del orden religioso. ¿Entendéis? O sea, esto es importante para ir entendiendo todo como va hablando el Concilio de una forma mirablemente enlazada con el Nuevo Testamento, como veremos, y muy actual para nuestros tiempos. Por tanto, he querido recordar estas dos cosas. Primero, que la santidad es algo que somos llamados en el sentido ético, que dirían ahora. Si hay una moral cristiana, que dicen una ética cristiana, es porque hay un ser cristiano que es la participación de la vida divina. Y que este ejercicio de la vida según este ser que se nos ha dado por el bautismo y que estamos llamados porque en nosotros habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que hacen hecho morada dentro de nosotros mismos, consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos, ejercicio que se realiza en todo lo que el Evangelio manda a los cristianos: pobreza de espíritu, confianza en Dios, etc. Aquello de no cuidar de lo que pasará mañana y vivir al día, diríamos, no es un consejo prudente para ir tirando bien, para ahorrar energías psicológicas, simplemente es el precepto de vivir bajo la providencia de Dios, confiando en Dios. Supongo que ya entendéis, cuando digo que son preceptos, no quiero decir que Santo Tomás lo trata estupendamente bien y no me voy a entretener en ellos. Estos preceptos positivos, y cuanto más perfecto es lo que aquí, habla el Concilio y en otros puntos lo trata de los carismas, incluso que recibe todo cristiano, según Dios quiere. Puede darlos no solo a los religiosos y sacerdotes, sino a todos los laicos también, reciben sus propios dones y cada uno tiene que hacerlos servir para utilidad de la Iglesia. Y habla aquí los frutos de gracia que el Espíritu Santo produce en los fieles. Aquí, en este sentido, un lenguaje amplio, no se refiere exactamente a los frutos del Espíritu Santo, solo en el sentido de que habla San Pablo. No obstante, también se refiere a ellos, y por tanto yo voy a leer unas cosas de San Pablo con un poco el comentario de Santo Tomás. San Pablo, en la Epístola a los Gálatas, distingue los que viven según la carne y los que viven según el Espíritu, y habla de los frutos de la carne y de los frutos del Espíritu. Como que en esto siempre hay bastante ignorancia, quiero leer una cosa que dice Santo Tomás citando San Agustín, con admirable precisión de interpretación del texto de San Pablo. Dice: como dice San Agustín, vive según la carne el que vive según sí mismo, porque aquí carne se toma por el hombre entero, y todo lo que proviene del desordenado amor de sí mismo se llama obra de la carne. Sí, sí. Obra de la carne no quiere decir obra de lo corpóreo y animal del hombre. Quiere decir obra, carne en sentido bíblico, como que el texto de Isaías, toda carne es hierba y todo, ¿eh? Carne en sentido bíblico es el linaje de los hombres. Toda carne verá la gloria de Dios, es decir, toda la humanidad verá la gloria de Dios. Toda carne es heno, toda su gloria es como flor del campo, quiere decir, todos los hombres son como hierbas y su gloria es efímera. Vivir según la carne es vivir según el hombre, es vivir según nosotros mismos. Es lo que ahora algunos teorizan de es un antropocentrismo, ¿no? Es el ver todo centrado en el hombre mismo y, de hecho, cada uno en sí mismo. Eso es vivir según la carne. Y los frutos de la carne, pues San Pablo los enumera: fornicación, inmundicia, impudor, lujuria, culto de ídolos, enemistades, contenciones, emulaciones, iras, riñas, disensiones, sectas, envidias, homicidios, embriagueces, comilones, etc. Entonces él opone los frutos del Espíritu. Son la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la longanimidad, la mansedumbre, la fe, la modestia, la continencia y la castidad. Entonces Santo Tomás explica que al hombre, por la gracia que radica en su propia alma, eleva al orden divino, la percepción de la vida divina, de esta gracia que se le comunica emanan las virtudes, que son hábitos, difusos, pero que se ejercitan con los actos, virtudes teologales, virtudes morales, fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia y religión, fortaleza, templanza, etc. Los dones del Espíritu Santo, que son unos hábitos que recibimos, según Santo Tomás, ya con la gracia santificante por el propio bautismo, y que no son hábitos, no son virtudes activas que, ayudados por la gracia, nos lleven a obrar nosotros obras virtuosas sobrenaturales, sino que nos disponen para que la moción del Espíritu nos pueda, diríamos, llevar por donde Dios quiere que nos lleve. O sea, además de darnos la gracia santificante, el ser sujetos activos de obras en el plano sobrenatural, congruentes con la vida eterna prometida, se nos hace connaturales para poder ser movidos por el mismo Espíritu de Dios. Según Santo Tomás, en el hombre adulto, el ejercicio de estos dones, es decir, que alguna vez Dios le mueva de una forma que está más allá de lo que podría alcanzar él con su mismo entendimiento creyente, iluminado por la fe, por su misma prudencia cristiana, iluminada por la fe y los preceptos de Cristo y de la Iglesia, no. Más que esto, y de una forma que Dios mismo le oriente y le dé una fuerza que no tendría en su propia fortaleza, un acierto que no tendría por su propia prudencia, incluso cristiana, le da un don de consejo, diríamos, actúa su don de consejo. En las dificultades extraordinarias de la vida, el hombre, sin la actuación de los dones, sin dejarse llevar por el Espíritu de Dios, para cuyo dejarse llevar está ya dispuesto por la propia gracia santificante, no alcanzaría su vida eterna, es decir, perdería el camino de su salvación. Y entonces los dones son, enumera los que hay en el texto de Isaías: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Y después dice que estos son hábitos, las virtudes y los dones. Y después hay las operaciones de las virtudes. Y estas operaciones, pues, son los actos virtuosos, los actos de las virtudes cristianas y el ejercicio pasivo de los dones del Espíritu Santo. Pero estas operaciones se pueden ver, hay dos niveles, diríamos. Como frutos son aquellas obras perfectas, excelentes, que por la gracia se producen en la vida humana, en cuanto que perfeccionan el hombre, y el fruto es aquello que se busca últimamente, como aquello que consuma para lo que está hecho todo, diríamos, el árbol, dice. Y por otra parte, en aquello en que se deleita, cuando tomamos un fruto sazonado, nos deleitamos en él. Aquello en que da a la vida cristiana su gusto, diríamos, es deleitable la vida cristiana. Estas operaciones perfectas, que son dignas de ser buscadas como aquello que se busca, lo que se espera del árbol, diríamos. Y por otra parte, que es deleitable, son en sí mismas deleitables, se llama frutos del Espíritu Santo. Y llama bienaventuranzas, dice, a la perfección de la vida cristiana, que se consuma, diríamos, finalmente como promesa de vida eterna, pero que ya en esta vida se realiza, de modo que el ejercicio de las virtudes cristianas y la actuación de los dones del Espíritu Santo, cuando se consuman en plenitud estos frutos del Espíritu, da al hombre no solo la esperanza de la felicidad prometida, sino le da la felicidad en este mundo. Y esto lo llama la vida. Por esto digo, las bienaventuranzas no son preceptos, sino promesas de premio, ¿eh? Pero esto no quiere decir que podamos escoger el no poner estos actos con los cuales está prometida la vida eterna, ¿eh? Por eso decía antes, las bienaventuranzas son promesas de premio. Feliz el que es limpio de corazón, feliz el que es pobre de espíritu, etc. Todo esto, virtudes, dones, frutos del Espíritu y bienaventuranzas, supone el alma en gracia de Dios. Mientras que los carismas, a uno le ha dado Dios el don de hacer milagros, al otro el de discreción de espíritus, al otro el don de profecía, al otro la fe en el sentido ese de firmeza de la fe, al otro el sermón de sabiduría, la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. Estos carismas, gracias gratis date, que eran los teólogos, estos carismas no se dan para la santificación del que los tiene, sino para bien del prójimo. Y Dios los puede dar a uno, aunque esté en pecado mortal. Y no son de suyo santificantes, sino manifestaciones del Espíritu para utilidad de los otros. Por esto San Pablo, después de hablar de los carismas, sobre los cuales había pues mucha preocupación entre los fieles de Corinto, después de hablar de los carismas y decirles que todos los da el Espíritu Santo, que obra como quiere, y a uno le da una cosa y a otro otra, y un mismo Espíritu obra diversas operaciones en aquellos a quienes quiere darle cada uno de estos carismas, entonces, para que los fieles no vayan envidiando los carismas del prójimo y envidiando unos a los que tienen don de profecía y queriendo cada uno hacer milagros y queriendo cada uno discernir espíritus, interpretar lenguas y ser cada uno profeta y exégeta y doctor, etc., ¿no? Le dice, emulad, tened envidia, diríamos, emulad los carismas mejores, os voy a enseñar el mejor camino. Entonces el mejor camino es el amor, que es el único que permanecerá siempre. Entonces, el texto de la caridad está dicho como una exhortación a no preocuparse en ese sentido de los carismas, dar gracias a Dios del que cada uno reciba, no envidiarlos del prójimo, saber que el Espíritu Santo los da para bien de todos a quien quiere, y por otra parte que lo que permanece en la eternidad y es más importante que la fe y la esperanza misma y más importante que todo es el amor. Los carismas, por tanto, no pertenecen a la santidad de la vida del cristiano, en sentido de santificación, pero sí pertenecen a la manifestación del Espíritu en la Iglesia para la santidad de la Iglesia, y son también algo que pertenece, ciertamente, a la santidad de la Iglesia, y que de ordinario también tienen que ver con los dones y frutos y bienaventuranzas. Evidentemente, precisamente la Iglesia, por ejemplo, aunque el carisma de la doctrina, los doctores en sentido de carisma, que no son los maestros jerárquicos de la Iglesia, que son los obispos y el Papa, los doctores carismáticos de la Iglesia, los que Dios les ha dado el don de un lenguaje de expresión de la fe y de exhortación de la vida cristiana de su prójimo, etc., son doctores en sentido paulino. La Iglesia no los proclama doctores de la Iglesia, sino después de haberles canonizado, primero les canoniza, primero decreta infaliblemente que están en la vida eterna y que han merecido y que son ejemplar de santidad para los cristianos, y después declara que han tenido el carisma del doctorado, el carisma del doctorado, que es independiente del magisterio jerárquico. Por eso, aunque no se habían dado cuenta durante siglos algunos teólogos, por esto, mientras no se puede ser obispo siendo mujer, puede ser doctor de la Iglesia siendo mujer, porque el carisma de doctorado es independiente del sacerdocio y no requiere, no es una predicación jerárquica de sucesión apostólica, sino de carisma para bien de la Iglesia. Y por tanto los carismas de suyo son independientes de la gracia santificante, es decir, no son santidad, pero pertenecen a la santidad de la Iglesia, y de tal manera pertenecen a la santidad de la Iglesia que la Iglesia no declara doctores de la Iglesia, a pesar de que algunos escritos evidentemente de escritores que incluso después perdieron la fe o cayeron en la herejía, siempre como Tertuliano, son dignos de ser citados entre los escritores eclesiásticos, y hay textos de Tertuliano que son dignos de un doctor de la Iglesia, y no obstante a Tertuliano no se lo proclamará doctor de la Iglesia aunque tuviese este carisma, porque finalmente se separó de la comunión con la Iglesia Católica, ¿entendéis? Solo los canonizados, no ya canonizables, ¿no?, sino los canonizados, solo después de canonizar, la Iglesia decreta el título de doctor de la Iglesia en ese sentido. Bien, pues voy a decir una cosa que es un poco, tal vez, anecdótica, ¿no?, pero que tiene una cierta, una vez los había explicado aquí en la pizarra. Santo Tomás se entretiene un poco en poner en relación las virtudes teologales y morales cristianas con los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu y las bienaventuranzas. Y, por ejemplo, a la virtud de la fe le hace corresponder el don de entendimiento y de ciencia, el fruto del Espíritu del gozo, y de la fe, fruto del Espíritu en sentido de firmeza, y la bienaventuranza de la limpieza de corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿no? O sea, a la fe, que se ilumina por los dones de entendimiento y ciencia, le hace corresponder la felicidad en esta vida, incluso el comprender, diríamos, las cosas divinas, la limpieza de corazón. A la virtud teologal de la esperanza le hace corresponder el don de temor de Dios, el don de temor de Dios. Y los frutos de la modestia, la continencia y la castidad, lo cual a mí me da mucho que pensar en cuanto a pesar de que algunos dicen que es artificioso toda esta construcción. Pero ¿cuánta sabiduría cristiana hay en estas reflexiones de Santo Tomás? ¿Cuánto tiene que ver esto que San Pablo decía, los frutos del vivir según el hombre, comilonas, fornicaciones, inmundicias, impudor, todo esto? ¿Cuánto tiene que ver con la falta de esperanza en la vida eterna toda la corrupción carnal de Dios? Tanto tiene que ver con la falta de esperanza. ¿Cuán necesaria es la esperanza cristiana, que vaya ligada como su propio fruto con estas virtudes de renuncia, etcétera? Y por esto, y esto lo encuentro espléndido, muy verdadero, hace corresponder la bienaventuranza de la pobreza de espíritu a la esperanza cristiana. Es decir, quien vive fielmente la virtud de la esperanza teologal es el que tiene la felicidad de tener pobreza de espíritu. Lo habíamos explicado en San Sebastián hace unos años. A la virtud de la caridad corresponde el don de sabiduría, los frutos de la paz y del gozo, y la bienaventuranza del ser pacífico. A la virtud de la prudencia cristiana infusa corresponde el don del Espíritu Santo de consejo, el fruto de la benignidad y bondad, y la bienaventuranza de la misericordia, con un argumento que da Santo Tomás, que es una cosa realmente en tres líneas. Dice, como que a la prudencia compete el escoger los medios conducentes al fin, y lo más conducente para todo es la misericordia. Por esto, la bienaventuranza de la misericordia se corresponde con la prudencia y con el don de consejo. A la justicia, una de cuyas partes es la religión, corresponde el don de piedad. La religión propiamente ve a Dios como creador y señor, y la piedad le ve como padre. La manera de vivir en plenitud la religión, la virtud infusa de la religión, con la actuación del don del Espíritu Santo que lo perfecciona, es el sentirse hijo de Dios en su infancia espiritual. Y por esto le hace corresponder este don de piedad, que corresponde a la virtud de la religión, la mansedumbre como fruto y la mansedumbre como bienaventuranza. También la longanimidad y la paciencia. A la virtud de la fortaleza, virtud infusa de la fortaleza, le hace corresponder el don de la fortaleza, el fruto de la longanimidad y paciencia, y la bienaventuranza del tener hambre y sed de justicia, que relaciona con la fortaleza cristiana. En fin, a mí no me parece nada caviloso eso. Se podrían decir, seguramente se podrían agrupar las cosas de muchas maneras, porque la vida cristiana es una vida y no es una tabla de cosas, pero pues, hay aquí alguna cosa tan humana y tan bien vista y tan comprensiva del mismo espíritu de los textos bíblicos, que he querido volverlo a repetir porque a mí me parece una cosa que ayuda a sentir este don de la santidad, y que son estos frutos. Dice, esta santidad de la Iglesia se debe manifestar, los frutos de gracia. Por tanto, gracia, podemos aquí entender los frutos de gracia, pues las bienaventuranzas evangélicas, los frutos del Espíritu Santo, los carismas, en un sentido amplio, todos los dones que Dios da a la Iglesia para que sea santa y para que se manifieste santa. Bien, sigo leyendo. Nuestro Señor Jesucristo predicó la santidad de vida, de la que Él es maestro y modelo, a todos y cada uno de sus discípulos, de cualquier condición que fuese. sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y está claro que eso no es un consejo, sino un precepto. Envió a todos el Espíritu Santo que los moviera interiormente para que amen a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. También es precepto, ¿no? Y para que se amen unos a otros como Cristo nos amó. Es un mandato nuevo. Los seguidores de Cristo, llamados y justificados en Cristo nuestro Señor, no por sus propios méritos, sino por designio y gracia de Él, en la fe del bautismo han sido hechos hijos de Dios y partícipes de la vida natural, de la divina naturaleza, y por lo mismo santos. Conviene, por consiguiente, que esa santidad que recibieron sepan conservarla y perfeccionarla en su vida con la ayuda de Dios. Les amonesta el apóstol a que vivan como conviene a los santos. Es decir, no, vivid de una manera que os hagáis santos, no. Como que Cristo os ha hecho santos, vivid como conviene a los santos. Como elegidos de Dios, santos y amados, revestidos de entrañas de misericordia, benignidad, humildad, modestia y paciencia, que produzcan los frutos del Espíritu para santificación. Pero como todos tropezamos en muchas cosas, tenemos continua necesidad de la gracia de Dios y hemos de orar todos los días, perdónanos nuestras deudas. Fluye de ahí la clara consecuencia de que todos los fieles, de cualquier estado o régimen de vida, son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad, que es una forma de santidad que promueve, aún en la sociedad terrena, un nivel de vida más humano. Para alcanzar esta perfección, la perfección de la caridad, que se vierte sobre el bien del prójimo, incluso en el orden humano, como ya hemos visto otras veces, los fieles, según la diversa medida de los dones recibidos de Cristo, y dones tienen sentido más bien también de carisma, etc., deberán esforzarse para que, siguiendo sus huellas y amoldándose a su imagen, bueno, aquí dones tiene un sentido amplio de carisma, en el sentido de gracia gratis data, y de todos los dones de la naturaleza, del entendimiento, del talento, de las aptitudes o de las habilidades, porque todo es don de Dios, incluso las cosas de la naturaleza. Y no se debe llamar carisma a las cualidades humanas de orden natural que Dios le ha dado para uno, ¿eh? Porque ahora se habla de carisma, pues no sé, que una persona tiene talento matemático, ¿no? que sabe tocar el piano, y hay quien sale del convento para tocar el piano, para vivir sus carismas. Esto es una tontería como una casa. Al revés, aquella persona que podría tocar el piano tiene el carisma de no tocarlo, ¿eh? De estarse en el convento de clausura, ¿me entienden, verdad? ¿Eh? Carisma es esto, ¿eh? Yo siempre en eso tengo mucha preocupación. Carismas es una cosa sobrenatural, ¿eh? Sobrenatural, ¿eh? Que Dios da para la santidad de la iglesia. Ya digo, puede dar el carisma de hacer milagros a uno que no tenga peor para él y bien para los demás, ¿eh? Pero aquí habla de dones recibidos de Cristo, y en ese sentido quiere decir que el cristiano tiene que poner al servicio de la santidad suya y de la iglesia todo lo que ha recibido de Cristo. Deberán esforzarse para que, siguiendo sus huellas, las huellas de Cristo, y amoldándose a su imagen, obedeciendo en todo a la voluntad del Padre, se entreguen totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Así la santidad del pueblo de Dios producirá frutos abundantes, como brillantemente lo demuestra en la historia de la Iglesia la vida de tantos santos. Una misma es la santidad que cultivan en cualquier clase de vida y de profesión los que son guiados por el Espíritu de Dios, y obedeciendo a la voz del Padre, adorando a Dios y al Padre en espíritu y verdad, siguen a Cristo, pobre, humilde y cargado con la cruz, para merecer la participación de su gloria. Aquí el Concilio, de una forma muy profunda, después de haber advertido el carácter de servicio que tiene la santidad de la Iglesia a la práctica de los conciertos evangélicos, cuando está ya todo el rato ya hablando de la santidad universal, ya de todos los cristianos, insistiendo precisamente en la universalidad de la vocación y en la unicidad de la vocación, todos los santos, toda la santidad de la Iglesia es la misma santidad de la Iglesia, sea cualquiera la situación en que están, dicen que todos los cristianos están llamados a seguir a Cristo, pobre, humilde y cargado con la cruz, para merecer la participación de su gloria. Según esto, cada uno según los propios dones y gracias recibidas debe caminar sin vacilación por el camino de la fe viva, que excita la esperanza y obra por la caridad. Es menester, en primer lugar, ahora va siguiendo todos los distintos niveles jerárquicos, etc. Que los pastores del rebaño de Cristo cumplan su deber ministerial santamente, con fervor, con humildad y fortaleza, según la imagen del sumo y eterno sacerdote, pastor y obispo de nuestras almas. Cumplido así su deber, será para ellos un magnífico medio de santificación. Ahora está hablando, no obstante, se está hablando de la santidad de todo cristiano, y no se refiere aquí al magisterio de los obispos, sino solo que los obispos, los pastores de la Iglesia, cumpliendo con humildad y fortaleza su deber pastoral, se santificarán a sí mismos. Los escogidos a la plenitud del sacerdocio reciben como don, con la gracia sacramental, el poder ejercitar el perfecto deber de la caridad pastoral, con la oración, el sacrificio y la predicación, en todo género de preocupación y servicio episcopal, sin miedo de ofrecer la vida por sus ovejas y haciéndose semejantes a ellas. Así, incluso con su ejemplo, han de estimular a la Iglesia hacia una creciente santidad. Los presbíteros, a semejanza del orden de los obispos, cuya corona espiritual forman, participando de la gracia del oficio de ellos por Cristo, eterno y único mediador, crezcan en el amor de Dios y del prójimo por el ejercicio cotidiano de su deber, conserven el vínculo de la comunión sacerdotal, abunden en toda clase de bienes espirituales y den a todos un testimonio vivo de Dios, emulando a aquellos sacerdotes que en el transcurso de los siglos nos dejaron muchas veces con un servicio humilde y escondido de claro ejemplo de santidad, cuya alabanza se difunde por la Iglesia de Dios. Ofrezcan, como es su deber, sus oraciones y sacrificios por el pueblo y por todo el pueblo de Dios, reconociendo lo que hacen, imitando lo que tratan. Así, en vez de encontrar un obstáculo en sus preocupaciones apostólicas, peligros y contratiempos, sírvanse más bien de todo ello para elevarse a más alta santidad, alimentando y fomentando su actividad con la frecuencia de la contemplación, para consuelo de toda la Iglesia de Dios. Aquí tenemos que una cosa también debe ser destacada, que refiriéndose a los sacerdotes habla de una cosa que de alguna manera también se refiere a todo cristiano, pero que el sacerdote habla de la frecuencia de la contemplación, dice aquí, para consuelo de toda la Iglesia de Dios. Todos los presbíteros, y en particular los que por el título peculiar de su ordenación se llaman sacerdotes diocesanos, recuerden cuánto contribuirán a su santificación el fiel acuerdo y la generosa cooperación con el propio obispo. Después hablan los ministros de orden inferior, en primer lugar los diáconos, uno de los cuales es nuestro amigo Carlos Mas de César, que el día 19, el día de San José, será ordenado presbítero, ¿eh?, en la parroquia de Badalona, seguramente a las 6 de la tarde. Lo digo porque si ya queda comunicado, ya os recibiréis. San José, seguramente una que está cerca de la estación, ya nos avisarán. Estuvo el otro día preparando las invitaciones. Los clérigos, que bueno, después. Y ahora vamos a nosotros, perdón, padre Cuchillo, los presbíteros ya han salido. Nosotros quiere decir ahora los seglares y los casados. Conviene que los cónyuges y padres cristianos, siguiendo su propio camino, es decir, el matrimonio y la paternidad, etc., se ayuden el uno al otro en la gracia, con la fidelidad en su amor a lo largo de toda la vida, y eduquen en la doctrina cristiana y en las virtudes evangélicas a la prole que el Señor les ha dado. De esta manera, ofrecen al mundo el ejemplo de un incansable y generoso amor. Construyen la fraternidad de la caridad. Se presentan como testigos y cooperadores de la fecundidad de la Madre Iglesia. Como símbolo y al mismo tiempo participación de aquel amor con que Cristo amó a su esposa y se entregó a sí mismo por ella. Esto es lo que dice en este capítulo de nuestra vocación a la santidad sobre el matrimonio. Ya vimos cómo está eso tratado en otros muchos momentos. Después, un ejemplo análogo lo dan los que en el estado de viudez o de celibato pueden contribuir no poco a la santidad y actividad de la Iglesia. Todos los que viven entregados al duro trabajo, aquí estamos todos, conviene que en ese mismo trabajo humano busquen su perfección, ayuden a sus conciudadanos, y traten de mejorar toda la sociedad y la creación, pero traten también de imitar en su laboriosa caridad a Cristo, cuyas manos se ejercitaron en el trabajo, que continúa trabajando por la salvación de todos en unión con el Padre. Gozosos en la esperanza, ayudándose unos a otros en llevar las cargas y sirviéndose también del trabajo cotidiano para subir a una mayor santidad, incluso apostólica. Parece que, en fin, hay mucha doctrina en ese texto, como ustedes ven, porque dice una cosa: es necesario que, claro, el texto latino es más preciso, se perfeccionen a sí mismos en las obras humanas, ayuden a los conciudadanos y toda la sociedad y el mundo creado lo promuevan a un mejor estado, pero también que, como Cristo, cuyas manos se ejercitaron como artesano, etcétera, o sea, que actúen con caridad. Aquí da la consigna de la santidad por el trabajo y de considerar el trabajo como una cosa que tienen que perfeccionarse incluso en el nivel humano y buscando la perfección que el hombre, como rey de la creación, causa en la propia sociedad y en la misma naturaleza. Es decir, aquí el concilio, al fin y al cabo, el dominat a los peces del mar y a los aves del cielo, está en el Génesis, ¿no? Como preset y multiplicaos, ¿eh? Es un precepto de ley natural, ¿eh? El que en esos tiempos trabajar el hombre por el progreso de la sociedad y por la utilización de la naturaleza y por el progreso de la